7.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. 3:13 de la tarde, maravillosa. Miércoles, mitad de semana, 8 de mayo. Happy birthday today, happy birthday to you. Quien te habla, el único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito Nilda Rosario. Baby, estamos contigo esta tarde. Boleto para el concierto de Aventura, Gillo Sarante, Víctor Manuel, Salsa Festival. También tenemos boleto para el concierto Mega Bash MX, también para Natalia Jiménez y mucho más. Y también lo más importante que todo el mundo está esperando, el concurso Fuetazo del Dinero. Ahora mismo te voy a dar una mega clave para la oportunidad de que te ganes miles y miles de dólares cortesía de la Mega. Recuerda que tienes que entrar a lamega.com ahora mismo. Después que yo te dé esta mega clave, vas ahí y le haces click al banner que dice El Fuetazo del Dinero. y ahí automáticamente te registra para la oportunidad de ganar mucho, mucho money. La mega clave de esta media hora es fácil. La mega clave es fácil. F-A-C-I-L. Ve a lamega.com ahora mismo con la mega clave fácil. Haz el clic en el banner del fuetazo y ahí automáticamente puedes ganar parte de los miles y miles de dólares de dinero que está regalando la mega con el fuetazo del dinero. A las 25 llega Nilda Rosario. No más papelitos en los meters. ¿A dónde? Ella te da todos los detalles, el tráfico y el clima. ¡Pendiente! Esa misma es la mujer que engañó a mi corazón, que dejó mi alma triste, con tristeza y con dolor. Que no siento yo de ella, nunca más será feliz, porque lo que tú me hiciste, eso mismo te hará a ti. Vamos a buscar la llamada número 9 ahora mismo.